Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, expresar públicamente toda nuestra solidaridad a los compañeros de la agencia Wolf y ponernos una vez más a su disposición, saludando esta iniciativa de hacer una denuncia de forma colectiva, porque entendemos como ustedes que este es un conjunto, es un ataque al conjunto de las organizaciones populares. Nosotros queremos ratificar algo que venimos denunciando desde hace un tiempo ya, cuando varios de los que estamos acá hicimos la denuncia contra el proyecto X de la Gendarmería Nacional. Por tener un espionaje dirigido, direccionado específicamente hacia las organizaciones políticas, gremiales y sociales. No es un espionaje en general el que estamos viendo en todos estos casos. Todos los últimos casos que hemos podido comprobar, se trata específicamente de una infiltración política. No es que averiguan cualquier cosa y persiguen a cualquiera. Hay una direccionalidad hacia lo que se persigue, a lo que se intenta investigar. Todo aquel que haya protestado, que se haya manifestado, que se haya realizado alguna vez en los últimos años, está incluido en el Proyecto X. Siempre nos consultan, pero yo estoy, no estoy. Con lo poco que hemos podido tener acceso todavía, porque José Servido se encargó muy bien de darle 9 meses a la Gendarmería para que borre un conjunto de pruebas que eran muy valiosas, ya podemos afirmarlo. Todo aquel que se haya manifestado o organizado alguna vez está incluido en el Proyecto X. Ahora tenemos que ver cómo se llamaba este nuevo proyecto en el cual está incluido la gente Valbuena, pero lo que sí sabemos y podemos afirmar es que la Policía Federal tiene una división específica que proviene desde la dictadura, que tiene 1000 agentes, que ningún gobierno del 83 hasta parte se ha atrevido a tocar, que está regida por legislación secreta, legislación que fue dictada por la Libertadora, que después se amplió durante el gobierno de Onganía durante las sucesivas dictaduras, que el último toque final se lo dio en el 79 en Videla, y que hasta el día de hoy sigue rigiendo y cuenta aproximadamente con 1000 agentes para ser infiltrados en las organizaciones populares. Eso es lo que sabemos, lo sabe todo el mundo. ¿Cómo no lo va a saber Garré y cómo no lo va a saber los que hoy están dirigiendo el Ministerio de Seguridad? Es decir, acá no pueden hacer un sumario como que van a investigar algo que se acaban de enterar ahora. Todo el que asume la conducción de la fuerza está asumiendo la conducción de esta división específica de la cual reportaba Valbuena, y de la que tiene otros agentes célebres, como todos conocemos, a Ciro James, que después se pasó de bando y se pasó a trabajar con Macri, porque como muy bien dijeron los compañeros de la agencia Wolf, en esto no le queremos dar ningún tipo de exclusividad al kirchnerismo, sino que gobiernos como el de Wiener, gobiernos como el de Macri, también reprimen y también tienen espías. Bueno, no quiero extenderme, así pueden hablar el conjunto de los presentes, pero les han marcado eso, que esto ratifica lo que venimos haciendo, mientras con compañeros como están acá, como la Asociación Exdetenidos Desaparecidos, seguimos denunciando y luchando porque vas a la cárcel así, por haber sido unificado tantos años antes. Tenemos que continuar la lucha por el juicio y castigo de los infiltrados de hoy. Muchas gracias, compañeros.